Estrellas de Medianoche, Cinema Rock y Pop, clásicos anglo incluidos en bandas sonoras de varias décadas. Así es, Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7, y continuando con el ciclo de Cinema Rock y Pop, clásicos anglo incluidos en bandas sonoras de varias décadas. Son las 11 de la noche, 5 minutos. John Jairo Muñoz acompañándolos y también invitándolos para la continuación de este especial con bandas sonoras aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. The Horizon, Hay Buen Ambiente, es otra canción incluida en la banda sonora de la película Beverly Hills Cop, un policía suelto en Hollywood, protagonizada por Eddie Murphy. La canción es interpretada por Glenn Frey. Según contó Glenn Frey, a él lo invitaron a una proyección previa de la película y unos 2 meses después le enviaron un demo de una canción escrita por Keith Forsey y Harold Faltermeyer para usarla en la película para ver si estaba interesado en cantarla. Glenn Frey estuvo de acuerdo y grabó la parte vocal en un solo día. Al día siguiente tocó la guitarra y grabó los coros y le pagaron $15,000 por el trabajo. Beverly Hills Cop recaudó $234 millones en Estados Unidos, convirtiéndose en la más taquillera de 1984. De Beverly Hills Cop, la primera parte de la película Un policía suelto en Hollywood. Aquí está Glenn Frey en Estrellas de Medianoche y la canción The Horizon. Clásicos anglo que hacen parte de bandas sonoras de varias décadas en Cinema Rock y Pop. Escuchan Estrellas de Medianoche. a wild ride. You can make or break. You can win or lose. Well, that's a chance you take. When the heat's on you, and the heat is on. Jairo Muñoz está en Estrellas de Medianoche con Cinema Rock y Pop, clásicos anglo incluidos en bandas sonoras de varias décadas. Así es, esta es la sexta edición de Cinema Rock y Pop, clásicos anglo incluidos en bandas sonoras de varias décadas, especial de hoy lunes festivo, hoy 11 de noviembre aquí en Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7. The Living Daylights, traducida como Su Nombre es Peligro, le da título a la película de James Bond de 1987. La canción es interpretada por la agrupación noruega A-ha. Es la película número 15 de la serie de James Bond y la primera de dos que fueron protagonizadas por el actor Timothy Dalton como el agente 007. Aquí está entonces la agrupación A-ha, el trío noruego A-ha, con la canción The Living Daylights, incluido en la banda sonora de la película Su Nombre es Peligro. Estrellas de Medianoche, especial de hoy lunes festivo. Este es el especial Cinema Rock y Pop en Estrellas de Medianoche. Clásicos anglo incluidos en bandas sonoras de varias décadas. Way too high. Live. estrellas de medianoche, cinema rock y pop, clásicos anglo incluidos en bandas sonoras de varias décadas. Continuando con el ciclo de cinema rock y pop, clásicos anglo incluidos en bandas sonoras de varias décadas. Bandas sonoras, hoy en Estrellas de Medianoche, especial del festivo. La canción Chariots of Fire, Carrozas de Fuego, es un tema instrumental escrito y grabado por el músico griego Vangelis para la banda sonora de la película de 1981 del mismo nombre. Carrozas de Fuego se basa en la historia real de dos atletas británicos en los Juegos Olímpicos de 1924. Eric Liddell, un cristiano escocés devoto que corre para la gloria de Dios, y Harold Abraham, un judío inglés que corre para vencer los prejuicios. Chariots of Fire ganó 4 premios de la Academia, entre los que se cuenta Mejor Banda Sonora Original por el tema de Vangelis, Chariots of Fire. Aquí está en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Clásicos anglo que hacen parte de bandas sonoras de varias décadas en cinema, rock y pop. Escuchan Estrellas de Medianoche. Está en Estrellas de Medianoche con Cinema, Rock y Pop,

En Estrellas de Medianoche, Cinema Rock y Pop, clásicos anglo incluidos en bandas sonoras de varias décadas. Así es. Y llegamos a la canción Oh Pretty Woman, Mujer Bonita, que es una canción de 1964 interpretada por Roy Orbison, que cobró actualidad en 1990 al ser incluida como tema central de la película Mujer Bonita, protagonizada por Richard Gere y Julia Roberts. La historia de la película describe a Edward Lewis, que hace un viaje de negocios a Los Ángeles y al salir de una fiesta por equivocación llega a la zona roja de Hollywood Boulevard. Allí conoce por accidente a la prostituta Vivian Ward, con quien se la lleva también hasta el punto que ambos quedan enamorados. Vamos entonces con Oh Pretty Woman, Mujer Bonita, canción de Roy Orbison, en este especial, hoy lunes festivo, en Estrellas de Medianoche, de Cinema Rock y Pop, clásicos anglo, incluidos en bandas sonoras de varias décadas. Clásicos anglo que hacen parte de bandas sonoras de varias décadas en Cinema Rock y Pop. Escuchan Estrellas de Medianoche. Está en Estrellas de Medianoche con Cinema Rock y Pop, clásicos anglo incluidos en bandas sonoras de varias décadas. Eh. Esta es la sexta edición de Cinema Rock y Pop, clásicos anglo incluidos en bandas sonoras de varias décadas, por emisora cultural de Pereira 97.7, en el especial que tenemos hoy, lunes festivo, de Estrellas de Medianoche. Blaze of Glory, o Resplandor de Gloria, es el sencillo debut de Jon Bon Jovi como solista. Inicialmente, Emilio Estevez, el actor y director, le pidió permiso a Jon Bon Jovi para utilizar su canción Wanted Dead or Alive para la banda sonora de la película Young Guns 2, Jóvenes Pistoleros 2. Jon Bon Jovi pensó que la letra de la canción no era la apropiada para la película, pero se inspiró en el proyecto y decidió escribir una nueva canción que estuviera más acorde con la época y el escenario. Rápidamente escribió Blaze of Glory y la interpretó con guitarra acústica en el desierto de Utah para Emilio Estevez. Young Guns 2 está protagonizada por Emilio Estevez, Kiefer Sutherland, Lou Diamond Phillips y Christian Slater. Y aquí está Bon Jovi con el tema central de dicha película, la canción Blaze of Glory en Estrellas de Medianoche. Este es el especial Cinema Rock y Pop en Estrellas de Medianoche. Clásicos anglo incluidos en bandas sonoras de varias décadas. Yeah. En Estrellas de Medianoche, Cinema Rock y Pop, clásicos anglo incluidos en bandas sonoras de varias décadas. Especial de hoy, lunes festivo, en Estrellas de Medianoche. Cinema, rock y pop. Bandas sonoras incluidas en varias décadas. Cinema, rock y pop, clásicos anglo incluidos en bandas sonoras de varias décadas. Bueno, seguimos entonces con la siguiente canción, que también estuvo pues haciendo parte de una banda sonora. El tema Thank God It's Friday, o Gracias a Dios es Viernes, es una canción disco de 1978 del grupo Love and Kisses, popularizada como el tema principal de la película del mismo nombre. A lo largo de los años, algunas estaciones de radio pasaban la canción a las 5 de la tarde, los viernes, para marcar el final de la semana laboral y animar a su audiencia para el fin de semana. La película Gracias a Dios es Viernes se hizo por el apogeo que tenía la música disco en esa época y sirvió para el surgimiento de la actriz Debra Winger y de la cantante Terry Nunn, vocalista de la agrupación Berlín. Vamos con esa canción, Love and Kisses, Thank God It's Friday, Gracias a Dios es Viernes, en Estrellas de Medianoche, en este especial de hoy, lunes festivo, Cinema, Rock y Pop, clásicos anglo incluidos en bandas sonoras de varias décadas. Clásicos anglo que hacen parte de bandas sonoras de varias décadas en Cinema, Rock y Pop. Escuchan Estrellas de Medianoche. Do-do-do. John Jairo Muñoz está en Estrellas de Medianoche con Cinema, Rock y Pop. Clásicos anglo incluidos en bandas sonoras de varias décadas. Emisora Cultural de Pereira 97.7. Con el especial Cinema, Rock y Pop, clásicos anglo incluidos en bandas sonoras de varias décadas. Bat Dance hace parte de la película Batman de 1989. Ayudada por la popularidad de la película, la canción se convirtió en el cuarto sencillo número uno de Prince. Batman, protagonizada por Jack Nicholson, Michael Keaton y Kim Basinger, tiene lugar al principio de la guerra contra el crimen de Batman y describe su conflicto con el Guasón. El filme fue seguido por tres secuelas: Batman Returns de 1992 con Michael Keaton, Batman Forever de 1995 con Val Kilmer y Batman and Robin de 1997 con George Clooney. Vamos con esa de Prince, Bat Dance, en Estrellas de Medianoche. Emisora Cultural de Pereira 97.7, especial de hoy lunes festivo. Este es el especial Cinema, Rock y Pop en Estrellas de Medianoche. Clásicos anglo incluidos en bandas sonoras de varias décadas. Oh, I got a live one here. Love each other. Stop the press. Who is that? Vicki Vale. is great, isn't she? Like the sound of it. In the computer. Estrellas de medianoche, cinema rock y pop, clásicos anglo incluidos en bandas sonoras de varias décadas. Ya finalizando esta sexta entrega de los especiales de festivos aquí en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Cinema, rock y pop, clásicos anglo incluidos en bandas sonoras de varias décadas. Nos vamos con Maniac, Maniática, que es una canción de Michael Cimbello que hace parte de la banda sonora de la película Flashdance. La idea de la canción se le ocurrió a su compositor Dennis Matkowski mientras miraba un informe de noticias sobre un asesino en serie que inspiró letras espantosas que él y Cimbello ampliaron después de encontrar una película de terror de 1980 con el mismo nombre. El objetivo de la canción varió para ser adecuada para el personaje central de la película, para retratar a la protagonista de Flashdance como una maniática del baile. Vamos con esa canción de Michael Cimbello, Maniac, Maniática, en Estrellas de Medianoche, especial de hoy, lunes festivo, cinema rock y pop, clásicos anglo, incluidos en bandas sonoras de varias décadas. Clásicos anglo, que hacen parte de bandas sonoras de varias décadas en cinema rock y pop. Escuchan Estrellas de Medianoche. escuchando Estrellas de Medianoche, la más variada programación anglo de todas las décadas, por 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com. Desde Pereira, Colombia, 97.7 FM Estéreo, emisora cultural Remigio Antonio Cañarte, una frecuencia de la Alcaldía Municipal de Pereira, con cubrimiento para el occidente del país, HJB 44, emisora cultural de Pereira. Radio de Interés Público. Por primera vez, Pereira Music Fest. Diferentes escenarios, galas musicales, talleres formativos y artistas internacionales que deleitarán sus oídos. Conciertos con obras clásicas internacionales, música de cámara y homenaje al maestro Giacomo Puccini, uno de los grandes de la ópera italiana. Del 26 al 30 de noviembre, la ciudad se vestirá de gala. Pereira Music Fest. Informes y boletería en tuboleta.com. Invitan Alcaldía de Pereira, Secretaría de Cultura y emisora cultural de Pereira 97.7 FM. La Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario y la Facultad de Bellas Artes y Humanidades de la Universidad Tecnológica de Pereira presentan en el conversatorio Noche de Gala 2024, Elegancia y Virtuosismo, una noche entre solistas y clásicos, con la Orquesta Sinfónica de la Universidad Tecnológica de Pereira, obras de Camille Saint-Saëns, Mozart y Johann Wilhelm Hertha. Dos funciones, martes 12 y jueves 14 de noviembre. Teatro de Bellas Artes de Risaralda, edificio 12, 7 de la noche. Ingreso libre, contactando el WhatsApp 321-855-8918. Invita a Emisora Cultural de Pereira. La Emisora Cultural de Pereira te acompaña a esta hora. Son las 12 con un minuto. Este viernes 15 de noviembre, Pereira se llenará de magia y luz. La Alcaldía te invita a ser parte de la inauguración del alumbrado navideño que llenará de luces y esperanza nuestras calles. Ven y disfruta de las actividades en la Plaza de Bolívar con la peatonalización del centro y la feria hecho en Pereira. Y a las 7 de la noche, disfruta del encendido de las luces que darán la bienvenida a la Navidad. Ven y comparte con tu familia y amigos. Porque una Navidad mágica, Pereira la tiene. Para la Alcaldía de Pereira y la Secretaría de Cultura, la identidad afro es sinónimo de fuerza, orgullo y una parte esencial de nuestra humanidad. La identidad afro es una celebración de la riqueza cultural, la historia y la resistencia de las comunidades afrodescendientes. Honrar la identidad afro significa luchar contra la discriminación y promover la igualdad, asegurando que las voces de estas comunidades sean escuchadas y valoradas. El Plan de Desarrollo Pereira lo tiene y llegó la hora de rendir cuentas. Participa el próximo viernes 29 de noviembre en la rendición de cuentas públicas del alcalde Mauricio Salazar y entérate de los logros alcanzados en su primer año de gobierno. Conéctate a las redes y a la emisora Pereira al aire 107.9 FM de la Alcaldía de Pereira a partir de las 8 de la mañana para que compruebes cómo el amor se demuestra con hechos. Participación ciudadana. Pereira la tiene. La que está en tu corazón, la que estabas esperando, la de siempre, la emisora cultural, la radio que llevas en el corazón. 97.7 FM. Escuchan Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz. Those memories. just when I thought time had set me free. Those thoughts of you keep taunting me, holding you. A feeling I never outgrew, though each and every